Lecciones de la Biblia a continuación. Hoy estudiaremos los testigos menos pensados. Marcos capítulo 5, versículo número 4. Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Esta semana estaremos estudiando el poder del testimonio personal y estamos dentro del gran marco de cómo hacer amigos para Jesús, cómo ganar gente para Cristo. Si somos más del lado de Cristo, no solamente sabiendo lo que Él desea, sino viviéndolo, mejoraremos este mundo tremendamente y sobre todo Cristo podrá efectuar su segunda venida. Por eso el esfuerzo de estos 3 meses de que todos quedemos convencidos de nuestra obligación sagrada de testificar. El tema hace referencia a gente como muchos dijimos alguna vez, ¿no? Pero yo no, yo en el que menos debe pensar Dios para testificar soy yo. El ejemplo de hoy es el hombre de Gadara, el endemoniado, que tenía muchos demonios dentro. Miren por qué es efectivo el testimonio de alguien que uno quizás pensaría que no tenga el poder para hacerlo. Decápolis significa 10 ciudades, y eran 10 ciudades a lo largo de la costa del mar de Galilea, y la gente a la que el ex endemoniado fue a predicarle era gente que conocía su idioma, era gente que él conocía las costumbres, eran comunes, pero sobre todo ellos conocían bien el testimonio de este muchacho. Ellos lo habían conocido en esas ciudades, están muy cerca y muy pequeñas, y habían conocido su carrera descendente, su vida desordenada, su grosera actitud hacia el mal, hasta que finalmente lo vieron quedar atrapado en las garras del enemigo. Y le tenían miedo, y vivía en los sepulcros, y para que no le hiciera daño a la gente ni a él mismo lo amarraban con grillos y cadenas, y ese poder dominante en él hacía que se hiriera, y nadie le podía dominar. Pero de repente llega a la ciudad esa misma persona que ha dado ese testimonio tan malo, y cuando oyen del desastre de los cerdos y ven a este hombre mentalmente restablecido, totalmente curado, el impacto es más grande. Si Jesús se lo hubiera llevado para otras ciudades, no hubiera sido el mismo impacto. ¿Por qué? La gente se hubiera preguntado, y la gente en Decápolis, en esas ciudades, se preguntó, oye, ¿quién tuvo el poder para cambiar a este hombre? Yo quiero ese poder en mí. Si esa persona logró esa transformación, yo también quiero lograr esa transformación. El menos pensado para ir a predicar el Evangelio de Jesús en esas 10 ciudades era el ex endemoniado. Si yo lo conozco, si era un hombre perverso, un pervertido, un maniático, tanto que el diablo lo agarró totalmente en su dominio. ¡Ja! Los menos pensados, los menos promisorios, los menos famosos, somos los llamados a dar el testimonio personal. ¿Por qué? Porque no hay mayor testimonio que contarle a la gente el poder de Dios obrando en mi vida. A ver, díganme, ¿quién en Decápolis iba a decir, no crean en Jesús, Jesús es un falso, Jesús no tiene poder, Jesús no puede sanar? Nadie podía negarse ante este testimonio. Tú, mi querido amigo y amiga, eres de los menos pensados y tienes que usar tu testimonio personal, lo que el Señor ha hecho en tu vida. Tener amigos de alta alcurnia y no pasarles el Evangelio de Cristo, eso es ser muy egoísta. Y no decirles que hay un Cristo que los ama por miedo a perder su amistad o el estatus, eso es ser egoísta. Tener gente en la empresa donde trabajan y no pasarles el Evangelio, eso es ser egoísta. Hoy, los menos pensados estamos llamados a ser los testigos más efectivos en la predicación del Evangelio. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Inscríbase a nuestro canal de YouTube, Daniel Herrera Jerez. Lecciones de la Biblia a continuación. Hoy estudiaremos proclamando al Cristo resucitado. Marcos capítulo 16, versículo 1 y 2. Cuando pasó el sábado, María Magdalena, María la mamá de Jacobo y Salomé, compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Quiero que veamos hoy otro aspecto importante en la testificación. Es el testimonio personal a través de un milagro que uno observa y que sucede en la vida de otros o que sucede en mi vida. Hablemos de la evidencia de un milagro. Este es un domingo en la mañana triste para los discípulos. Están todos escondidos, han sufrido un chasco por la muerte de Jesús, aunque Jesús les había anunciado muchísimas veces lo que iba a suceder. Así que ellos temprano en la mañana todos debieron haber estado en la tumba para decir: estamos aquí para ver la resurrección de Cristo, pero ninguno fue. Solo van las mujeres son muy valientes, los hombres fueron cobardes, se quedaron escondidos y las mujeres dijeron: pase lo que pase, vamos a ir a cumplir para terminar de ungir el cuerpo de Jesús. Así que cuando van al sepulcro, tienen la más grande experiencia que un ser humano haya tenido. Ningún milagro en la Biblia se compara con este, porque aparte de ser la resurrección de Jesús, Él se ha resucitado a sí mismo con su propio poder, con su propia vida, porque no es criatura y no es un ser creado, es Dios completo. Así que conocer de primera mano del ángel que Cristo ha resucitado y les anuncia que ya ha vencido la muerte, ese milagro marcó sus vidas. Si ustedes notan, después de que hablaron con el ángel, dicen que las mujeres salieron pero disparadas, corriendo a ir a dar la noticia. Luego, cuando los discípulos escuchan la noticia, pierden un poco el miedo y salen corriendo hacia la tumba. Tal vez empiezan a acordarse de lo que Jesús les dijo, y ahora sí tienen fuerza física, pierden el miedo y llegan a la tumba y comprueban que Cristo ha resucitado. ¿Cuál fue la clave? La clave es el milagro. ¿Y saben por qué? Porque nosotros todos somos el milagro de Dios, por si no lo ha captado. El milagro no ocurre cuando llega la respuesta. El milagro ocurre cuando yo creo que va a llegar la respuesta. Por eso suceden tan pocos milagros. Somos como Tomás. No, hasta que yo no vea el milagro, no creo. No, el milagro llega cuando yo creo en la palabra. Oye, ve los milagros en tu vida, los grandes. Yo conozco personas que están oyendo este audio que fueron salvados de cosas grandiosas y portentosas y hoy viven para testificar del Evangelio. ¡Ay que no! Pero también mira los milagros pequeños en tu vida. El aire, la comida, vivir, los detalles de Dios, los cambios positivos que Dios ha hecho en mi vida. Esos son los milagros. ¿Y saben por qué no los reconocemos? Porque no los contamos. Y no los contamos hasta que los hayamos reconocido. No reconocemos los milagros de Dios por la prisa de la vida. Analízalo, acéptalo. Hay milagros que ocurren todos los días en nuestra vida. Y eso es importante creerlo. Hay personas que están enfermas mientras yo envío este audio. Hay personas que hoy en el audio han enterrado a sus familiares, que han perdido su trabajo. Tienes que creer en el milagro. Me voy a sanar. Mi duelo va a pasar. Voy a volver a tener un trabajo. Voy a tener un trabajo y voy a hacer todo lo posible porque eso se dé. Tienes que creer el milagro. Y cuando ocurra el milagro, cuéntalo, divúlgalo, porque no hay peor cosa. A usted lo salvó Dios de un accidente, lo sanó de una enfermedad, de un cáncer. ¿Sabe para qué? Para que lo cuente. Dios me dio una empresa que ha sobrevivido por años. ¿Para que lo cuente? No las ganancias, sino el milagro. Utiliza los milagros de Dios en tu vida para testificar de Cristo Jesús. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Inscríbase a nuestro canal de YouTube, Daniel Herrera Jerez. Lecciones de la Biblia a continuación. Hoy estudiaremos las vidas transformadas marcan la diferencia. Miren qué texto tan interesante en Hechos 4:13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Hoy estudiaremos un elemento más para poder testificar, y es el cambio y la transformación. Yo tengo dos puntos de vista. Primero, El cambio ocurre de manera personal o individual. O sea, yo permito el cambio, yo soy el que cambio. Y cuando me relaciono con las personas, yo no cambio las personas. Mi cambio ayuda a la transformación de la otra persona y él logra su propio cambio. Esto es un problema que tenemos en que el marido quiere cambiar la mujer, queremos cambiar los hijos, cambiarlos en el sentido de hacerlos diferentes o hacerlos como yo quiero. Y la palabra transformación implica un proceso, como el de la mariposa. Es una metamorfosis, un paso a paso. Entonces yo me dejo cambiar, yo tomo la decisión de cambiar y Cristo hace conmigo un proceso de transformación. Si tuviéramos claro este punto, dejaríamos que Cristo lo haga, porque el cambio es una decisión que yo hago y que cada día se va notando, pero la transformación es el proceso que me da mi paciencia y me da calma para saber que uno no logra las cosas de la noche a la mañana. Como vivimos en un tiempo donde todo lo queremos rápido y fácil, quiero el cambio así, ya. No, hay que esperar que la decisión de cambio obre una transformación en nuestras vidas. ¿Qué fue lo que pasó con los discípulos y con el texto de hoy que nos ayude a testificar? Porque ese es el esfuerzo de estos 3 meses. Oye, por favor, gane un amigo para Cristo. Acerque la gente a Jesús. Los discípulos fueron transformados por la influencia de Cristo. Esa influencia era lo que ocurría a cada momento y que ellos veían en su actuación y que por la gracia de Cristo los transformó. Y cuando digo la gracia, es la paciencia de Jesús para llevar a un Pedro que hasta el último momento lo traiciona, pero que con paciencia lo sacó, y junto con Juan y con otros discípulos, llegaron a ser poderosos testigos de Jesús. Es la gracia de Cristo la que nos transforma, es pasar tiempo con Él. Uno se transforma en la medida que algo observa. ¿Se acuerdan de la leyenda de Pigmalión? Búscala. Búscalo, un padre que pone una estatua bien erguida y tiene un hijo jorobado y él la mira todos los días hasta que llega a ser tan erguido. Es una historia que no es real, pero que identifica que la gente se transforma en la medida de lo que contempla. Los discípulos caminaron con Cristo, comieron con Jesús, durmieron con Él, trabajaron con Él. Eso le falta a tu vida y a la mía, por eso no somos transformados. Es la razón por la cual no testificamos. No hay transformación en mí. El gadareno fue y contó la transformación y el cambio que Dios había hecho en él. Así que tú y yo necesitamos el proceso de la transformación. Y los procesos requieren tiempo, cambio, paciencia y constancia. Recuerda, Cristo me transforma, pero yo me dejo cambiar. Cuando todos ven en Hechos 4, predicando a Pedro y a Juan, dicen, no, definitivamente, estos estuvieron con Cristo porque son otros. Su manera de hablar, su poder, su seguridad nos convence. O para otros fue motivo de rechazo. Si quieres ser un testigo de Jesús, si quieres ser un testigo de Dios, deja que Cristo te transforme con su gracia. Ese cambio hará mucho más impacto en atraer a tus hijos, a tu familia, a tu esposo o a tu esposa. Porque si ven el cambio en mí, dirán, es que lo que me dice se parece a lo que hace, porque cuando es lo contrario, no tenemos ningún poder para testificar. Dejémonos transformar por Jesús y seamos sus testigos. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Inscríbase a nuestro canal de YouTube, Daniel Herrera Jerez. Lecciones de la Biblia, a continuación. Hoy estudiaremos compartir nuestra experiencia. Gálatas capítulo 2, versículo número 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hoy añadiremos otro eslabón más a la experiencia de testificar, y es hacerlo desde nuestro punto de vista, desde mi experiencia, de lo que a mí me ha sucedido en la vida. Y para hoy y mañana tomaremos el ejemplo de Pablo. Veamos la primera parte de esa experiencia hoy. Pablo relató su testimonio por lo menos 2 veces en la vida que se registre en el libro de Hechos. Tuvo que haberlo hecho muchas veces, pero hay 2 registros. Uno, cuando es arrestado en Jerusalén entre su propio pueblo, da ese poderoso testimonio de cómo él se encontró con Cristo en el camino. Y la segunda vez, que lo veremos en un próximo audio, es ante el rey Agripa, dándole el testimonio personal de su conversión. La palabra de hoy es conversión. ¿Cierto? Es como si Cristo le hubiera dicho, mire Pablo, para esto me aparecí a usted, para que tenga una experiencia nueva, una experiencia dinámica y que una experiencia tuya conmigo se pase a los demás. Eso significa que cuando yo cuento mi experiencia, no se trata de hablar de mí, se trata de hablar de Cristo. Y cuando estemos dando nuestra experiencia personal, hay que tener mucho cuidado porque a veces levanto tanto al hombre y se pierde tanto Cristo, pero en ese compartir es que yo voy a hablar de Jesús. Pero por lo menos hay dos cosas que tienen que pasar para que yo pueda compartir mi experiencia. La primera, tener un encuentro. Pablo tuvo un encuentro, esa fue su experiencia. Se encuentra cara a cara con Cristo, lo derriba del caballo de su orgullo, queda ciego, habla con Cristo y ese encuentro lo marcó. Lo marcó. Pablo creía honestamente en su religión que estaba siguiendo al Señor de todo corazón y que hacía su voluntad. Pero el Señor le enseñó que no. Pablo, estás equivocado, sinceramente equivocado. Pero para eso tienes que tener un encuentro conmigo. Bueno, eso tiene que suceder en nuestras vidas. Debemos tener un encuentro diario, gozoso con Cristo, que sea profundo y que sea más experiencial que emocional. Los cultos y las reacciones emocionales no están en primer lugar por la experiencia, porque las emociones se me van rápido. En cambio, la experiencia queda. Es que yo no siento ganas de orar. Usted no tiene que sentir ganas de orar. Yo no siento ganas de estudiar la Biblia. Es que usted no estudia porque sienta ganas. Usted no come porque tenga ganas. Usted come porque es una necesidad. Por eso oramos, por eso cantamos, por eso leemos la Biblia. Ay, hoy me siento desanimado. Pues experimente otra cosa. Hoy voy a sentirme animado. Y aunque algunos días es muy difícil de hacerlo, tenga el encuentro con Jesús. Eso es lo primero. Y segundo, que ese experimento del encuentro, esa experiencia del encuentro, se convierte en la conversión. Soy una persona convertida. Mira, un día mi amigo Alfredo Díaz, que es un general de la República, estábamos hablando y así sin hacer la pregunta me habló de, hicimos una conversión a la derecha. Y le pregunté, ¿qué es una conversión a la derecha? Es que cuando vamos marchando se grita, conversión a la derecha o a la izquierda y damos un giro. Y yo no había entendido eso. Conversión es un giro, es un cambio en mi vida. Es que lo que yo tuve en el encuentro con Cristo me cambia. Porque si no me cambia, no hay nada que contar. Comparta su experiencia con Jesús. Eso es testificar. Por favor, tenga un encuentro diario con Él. Viva la conversión, viva el cambio. Y solo empiece a hablar de eso, pero teniendo en cuenta que el centro de la conversación, de tu encuentro y de tu conversión, es Cristo Jesús. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Inscríbase a nuestro canal de YouTube, Daniel Herrera Jerez. Lecciones de la Biblia, a continuación. Hoy estudiaremos el poder de un testimonio personal. Leo de Hechos 26, 27 y 28. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Hoy vamos a hablar de la segunda parte del testimonio de Pablo, y es cuando está ante el rey Agripa. ¿Quién es Agripa? Hay varios Herodes, y hay por lo menos dos Agripa, estuve leyendo un poco. La casa de Herodes eran descendientes judíos de los Macabeos, que se habían ganado el derecho de gobernar, y este Agripa, como los otros, se consideraban judíos, pero eran más romanos que judíos. Pero tenían conocimiento de Dios. Pablo le dice que si crees a los profetas son escritos del Antiguo Testamento. O sea que los leía, yo sé que cree. Pero está hablando un hombre, y son muy diferentes. Agripa tiene el poder, está con su esposa sentados en el trono. Agripa es un cínico, es un escéptico, se le ha endurecido el corazón y tiene mucha indiferencia a cualquier sistema de valores. Ese es Agripa. Esa es la gripa que la historia nos relata. Y del otro lado hay un anciano, enfermo, camino de Roma, y el punto que Pablo usa es, le voy a hablar de mi experiencia personal, le voy a hablar de lo mío. Tal vez si Pablo le hubiera dado una cátedra de Moisés y la forma como eso conecta con Cristo y cómo Cristo conecta con nuestra salvación, no sé qué hubiera sucedido en la argumentación de Pablo y en la mente de Agripa, pero había algo que Agripa no podía rechazar intelectualmente, y era el testimonio y la historia de Pablo, porque la historia de Pablo y de los discípulos se conocían, se escribían cartas de un lado a otro, estos que trastornan el mundo han llegado aquí, ¿por qué? Había un poder en los discípulos que yo lo envidio y lo anhelo, que donde llegaban volteaban las ciudades patas arriba, y Pablo era muy conocido y sabía del poder perseguidor de Pablo, porque Agripa pertenece a los que daban cartas para esa persecución, a esa familia pertenece. Así que Pablo, con mucha amabilidad, pero de manera muy concreta, le cuenta su testimonio, paso por paso. Yo era un perseguidor, me encontré con Cristo, y lo que más le dice, mire, yo no estoy loco. La gente dice que yo estoy loco, pero yo no estoy loco. Y lo que le voy a contar sencillamente es lo que a mí me ha pasado. Miren, hay un poder en el testimonio personal que nadie puede negar. Una persona que ha sido sanada, curada, cambiada, transformada, de cualquier cosa, se convierte en el poder más grande. ¿Qué más que una persona que ha perdido un familiar en estos días? ¿Qué poder va a tener para ayudarle a quien pierda un familiar en el futuro? ¿Qué poder hay en una persona que se ha divorciado o que lo han abandonado y que ha sufrido con el divorcio para poder aconsejar a otras personas en lugar de lastimarse y de odiar, en lugar de usar ese testimonio? Mi Cristo me ayudó, mi Cristo me ayudó a salir adelante. Oye, la respuesta de Agripa es cínica. Por poco me persuades, por poco. Pues ese por poco era porque el asentimiento intelectual de Agripa estaba completo. Había convicción. Pero ese por poco era un abismo grande al pasar a la persuasión, porque la persuasión es más que convencer, es mover a alguien a una acción. Así que Pablo usa el testimonio personal, porque esto tiene poder. Miren, no te centres en tus pecados, no te centres en tus caídas pasadas, no te fijes en cómo la vida te ha arrastrado. Céntrate en Cristo y lo que ha hecho por ti, y comienza a pasar ese testimonio a otras personas. Entonces seremos los testigos que Jesús necesita aquí en la tierra. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Inscríbase a nuestro canal de YouTube, Daniel Herrera Jerez. Lecciones de la Biblia a continuación. Hoy estudiaremos el poder del testimonio personal, y aunque es el mismo título de ayer, no se deje confundir, por favor. Hechos 4:20. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Está la historia de un joven que cuando era pequeño, su mamá lo llevó a la iglesia, conoció a Cristo, se enamoró de Jesús, pero en su adolescencia, por la influencia de sus amigos, él se apartó de la iglesia. Su familia siguió yendo a la iglesia. Él se graduó, consiguió un muy buen trabajo, comenzó a tener algo de dinero, vivía muy bien, pero empezó a sentir un vacío inmenso en su corazón. Ese vacío no se lo daba ni el dinero, ni los placeres, ni los amigos. Así que un día, hablando con su mamá, ella le regaló un libro que se llama El Camino a Cristo, de Ellen White. Les recomiendo que se lean este trimestre ese libro, El Camino a Cristo. Él empezó a leerlo y en ese vacío empezó a ver claramente qué era lo que le hacía falta. Y era Cristo en su corazón. Así que él decide hacer el cambio, Cristo lo empieza a transformar, y él empezó a entender algo que solo lo podemos entender a la luz de la experiencia personal, y es el plan de salvación. Intentamos entender el plan de salvación desde el punto de vista teológico, pero cuando lo empezamos a entender aquí, de lo que ha pasado en mi corazón, uno ve cosas que no ve, uno se entrega totalmente. Y este joven comenzó y ganó a su esposa, ganó a su jefe y ganó a algunos amigos, y se convirtió en un testigo del Señor. Bueno, en el capítulo 4 del libro de los Hechos, encontramos un relato muy interesante. Los discípulos son llevados ante el concilio, el mismo concilio que juzga a Cristo, porque el concilio creyó que con matar a Cristo habían solucionado el problema, y ahora el problema era mucho peor. Se había desbordado el conocimiento de Cristo, y el gran poder del Espíritu Santo obrando en los discípulos era lo que estaba haciendo este milagro. Y se bautizaron primero 3,000 y después 5,000, y ya Anás y Caifás, los mismos que juzgan a Cristo, intentan detener el movimiento y llevan a los apóstoles. Y hay dos cosas en la respuesta del apóstol Pedro bien interesante. La de Hechos 4:19. Pedro dice, y con Juan dijeron, juzguen si es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes antes que a Dios. Obedecer, obediencia a Dios. Lo puede decir quien quiera, pero si no lo ha dicho Dios, yo decido obedecer lo que dice Dios. Y eso les dio poder de convicción. Pero el segundo poder estuvo en lo que ya vimos, que es la palabra conversión, que se connota o se convierte en lo más importante de ese poder. Versículo 20. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Esta es la razón por la que usted y yo somos tan débiles testificadores. Mírelo con claridad. Cristo ha hecho algún cambio en tu vida. Y empieza a hablar de eso a otras personas, poniendo a Cristo en el centro. El esfuerzo de estos 3 meses es convertirlo a usted en un testigo de Jesús, en alguien que hable de Cristo a través de su trabajo, a través de su negocio, a través de lo que sea. Pero necesitamos cumplir con esta misión. Mateo 28 es claro en la comisión que tenemos y no la estamos cumpliendo bien. Babilonia nos está aventajando. Se acabaron los conciertos, pero no, aquí han vuelto otra vez. Hay, por estos días hay 2 conciertos para esta semana que congregan a los más importantes cantantes del mundo para aglutinar gente en los diferentes medios y volver a atraparnos. ¿Por qué? Porque Babilonia está viva, Babilonia está trabajando en atrapar la gente. Nada más mire las violaciones que están sucediendo contra los niños y los abusos, y compárenlo con las letras de los cantantes que hoy están en la música popular. Viene de ahí. La música se volvió todo un instrumento. Están predicando lo que el diablo les dice, por supuesto. Y a veces cantamos esas mismas predicaciones. Testifiquemos de Jesús. Hagamos bien nuestra tarea. Sintámonos contentos de decir, Señor, me tienes aquí para ser un testigo y lo voy a hacer y voy a testificar de lo que Cristo ha hecho en mí antes de hablar de teología, de doctrinas y de otras cuestiones. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Inscríbase a nuestro canal de YouTube, Daniel Herrera Jerez.